viajando entre, siguiendo el sol hasta encontrarte y con un ángel que no olvida el tiempo que viví cuando buscaba por dónde empezar. Hasta que el sueño al fin llegó, ya no hay razón para esperar cuando en el día me despierte. Me iré viajando en tren, siguiendo el sol hasta encontrarte. Iré soñando el sur, dejando atrás mi piel gastada. Necesita nada y siempre allí estará si quiere encontrarte. No importa si me olvido de llevar algo que nunca me atreví a decir. Y al tímido que ayer dejé, llevando al cielo una oración para que tenga en la mañana. Me iré viajando en tren, siguiendo el sol hasta encontrarte. Iré soñando el sur, dejando atrás mi piel gastada. Necesita nada y siempre allí estará si quiere encontrarte. Hasta encontrarte, iré soñando el sur, dejando atrás mi piel gastada y con el viento que me señaló el camino y con un ángel que no necesita nada, siempre